Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Soy el Narigón. Yo soy el Narigón. Sí, señor. Narigón. Me gusta la caca. Estoy muy preocupado por mi tío Beno, Brandon. ¿Qué pasa? Anda raro, dice que le da mucho frío en las noches. ¿Qué pasa? Se le congela la tola. Anoche durmió con una bufanda en la tola y dice que no quiere tomarse las pastillas porque el agua está congelada y pasa mucho frío. ¡A mí se me hace frío la tola! Sí, sabemos. Sí. Anda goteando, tío Beno. Ahora no le asunto a la bomba 4. ¿Qué hace la goma? ¡Le la goma! ¡Aló! ¡Cabeza de goma! Cállate, tío Beno. Disculpe, señora, buenas tardes. ¿Hablo con la casa de la goma? Sí. Disculpe, ¿esa era antes el Palacio de la Goma o no? ¿El mismo local? ¿Aló? ¡Métete la goma en el poto! ¿Cachai que no ve? Porque la Rock and Pop suena fuerte. Está bien así, cabrón.